toda la arena. Embriagarte y hacer que olvide tus penas. De amor, de noche a mañana. Romperte la ropa, te sientas amada. Apagar la luz, tirar de la cama y enseñarte por qué. En esto tengo fan, tú quieres conmigo. Lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa después del vino. Enamórame. Si ya estamos aquí, rienda suelta la imaginación. Ya sabrás por qué mi hobby es el amor. Acuérdate de esto, aquí no hay secreto. Otra copa más y acabemos con esto. Sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez.